De Dios, porque de lo que nos habla en una gran manera es de la providencia de Dios. Cada uno de sus personajes aparecen ahí haciendo lo que según ellos les da la gana de hacer. Lo que es gracioso es que al final siempre están haciendo lo que es la voluntad de Dios que hagan. ¿Y saben qué es lo extraordinario de eso? Que eso sigue aplicando al día de hoy. Usted vive como quiere vivir, usted hace lo que quiere hacer, pero en el fondo, nosotros siempre estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Todas las cosas están perfectamente medidas y preparadas por Dios. Por eso Dios puede decir con tanta libertad este versículo tan famoso de Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice si metió las manos o no, si metió las patas o no, todo terminará ayudando a bien. Porque Dios siempre se encarga de que todas las cosas estén apegadas a su propósito y a su soberana voluntad. El libro de Esther nos narra este momento tan especial donde dejamos la semana pasada. El pueblo de Israel ha salido ya de Babilonia, vuelven a Jerusalén, comienzan a construir y a levantar su ciudad, comienzan a levantar su templo, empiezan a hacer todo esto, pero no todos los judíos se van de regreso a Jerusalén. Algunos se van a otras regiones y este es el caso de Mardoqueo. Mardoqueo es un buen hombre, ya lo vamos a conocer, es un muy buen hombre, pero los papás de Esther mueren y entonces la niña Esther queda sola. Así es que Mardoqueo la adopta y la hace su hija y él decide no volver a Jerusalén, sino que se van a una ciudad que se llama Susa. Y cuando están ahí viviendo, pues se acostumbran, se apegan al ritmo y a la vida que ahí se está desarrollando. Pero Dios tiene un plan providencial acerca de la vida de ellos. Bueno, acerca de la vida de todos nosotros. Lo que Dios comienza a hacer en este texto es muy especial. El rey que en este momento resalta y se escucha tanto se llama Asuero. Y Asuero está en una reunión con todos sus principales hombres, con su gabinete, diríamos ahora. Una reunión que ha durado por muchos días y meses. Están planeando una batalla, así es que se han tardado mucho en preparar esto. Hasta que cuando ya va a acabar la reunión, él está tan seguro que a la batalla que van a ir la van a ganar, que celebra antes de tiempo. Hace una fiesta que dura 7 días. ¿Se imagina usted una fiesta de 7 días? Se preparan una fiestona 7 días celebrando. Y el último día de la fiesta, la Biblia dice que Asuero y todos los que están ahí con él están bien ebrios, están muy borrachos. Y entonces, en medio de esa celebración, se le mete una idea a el rey Asuero y dice: quiero que venga mi esposa, la reina. ¿Se recuerdan cómo se llamaba la reina? Vasti. Y dice: quiero que traigan a Vasti y que venga aquí a bailar en frente de todos los que están acá y que venga con sus ropas reales. Y entonces le llaman a Vasti y le dicen a Vasti: el rey dice que si puedes venir porque te necesita para que hagas una presentación ahí enfrente de todos. La reina, obviamente, muy ofendida y muy molesta, porque pues sí, es la reina. Así es que la reina dice: yo no estoy yendo. Y se niega a ir. Le llegan a decir al rey, dice Basti que no va a venir. Se enoja tanto este hombre que dice: ¿cómo se le ocurre a esta mujer revelarse a mi palabra y decirme no a mí enfrente de todos mis invitados? Yo escucho esa escena y yo ya tengo en mente a un par de bolos que conozco que estarían exactamente en una cosa como esa. Yo tengo esta idea de haber visto a alguien decir: que venga mi mujer, y que yo no estoy saliendo ahí con un montón de bolos que tiene ahí reunida. ¿Y cómo que no me va a hacer caso a mí? La cosa es que se enoja tanto y le pide consejo a los mismos que tiene ahí. Le dice: esto no se puede tolerar, que la mujer me hable así a mí. ¿Qué creen que sería conveniente hacer? Y claro, todos los que están ahí están bien sonados también. Así es que empiezan a sugerirle ideas. Y le dicen: lo más duro de esto es que la rebelión de esta mujer, porque es la reina, ¿qué tal si todas las mujeres de la ciudad aprenden a actuar como ella y todas se rebelan a los hombres? Esto tiene que marcar un precedente, le dicen. Esto no se puede quedar así. Y efectivamente el rey decide, a partir de ese momento, dar un decreto en el que quita a Vasti como la reina y dice: no quiero volver a verla, sáquenla de aquí y que se vaya. Y vamos a buscar una nueva reina. Es duro el hombre. Así es que comienzan a buscar una nueva reina. No es un accidente, no es una casualidad. Esta mañana yo espero que con la ayuda del Señor todos nosotros salgamos de acá aprendiendo que no existen las casualidades, que no existe la suerte, que no existe la chiripa, que todo es su santa y su soberana voluntad. Por esa razón es que deciden mandar esta ley y dicen: vamos a tener una nueva reina. Comienzan a buscar entre todas las mujeres de la ciudad. Los historiadores creen que habían aproximadamente 25 millones de mujeres en la ciudad. O sea, eran bastantes. Pero de todas ellas escogen a las más hermosas. Así es que de 25 millones de mujeres se reduce a 400 nada más. Solo quedan 400, y a estas 400, que son vírgenes y son muy bellas, las toman y se las llevan al palacio y las comienzan a preparar. Dice la Biblia que se tomaron un año para prepararlas antes de presentarlas al rey. Por todo un año las están preparando, les dan tratamientos de belleza, les están tratando la piel, les están haciendo no sé qué, pero dice la Biblia que les metían olor. O sea, querían que estuvieran olorosas, y eso creo que era algo más que echarles perfume. No sé si les inyectaban algo, no lo sé, la verdad. Pero dice que les empezaron a tratar el cabello, la piel, para que estuvieran lindas, que estuvieran bien alimentadas, que estuvieran bien saludables, médicos. Les daban clases hasta de etiqueta, que supieran relacionarse. Les dieron clases de modelaje, para que anduvieran caminando bien y se vistieran con elegancia, una cosa impresionante. Pasaban un año preparándose, y después del año preparándose, cada una le tocaba desfilar delante del rey. Se pasaban donde el rey, se presentaban y se ponían enfrente de él. Bueno, y aquí vengo representando al Salvador, y algo así debe haber sido, ¿verdad? Vengo aquí representando al Salvador, y nuestro plato típico es la pupusa, y nosotros hablamos guanaco. Entonces cada una se presenta, y el rey de las 400 iba a escoger a la que le impactara más para que ella se convirtiera en la próxima reina. Las otras 399, pues ya que se prepararon por tanto tiempo, decía, no las podemos desperdiciar, se quedan en el harén del rey. O sea, seguían viviendo en el palacio y listas para el rey, pero solo una era la reina. Y la Biblia enseña que en medio de esa preparación terminan tomando a Esther. Esther se prepara junto con todas las demás. Hay un detalle que para mí es muy especial al leer el texto. Dice que el día que cada una iba a ir a presentarse al rey, me imagino los nervios y la emoción, porque vea, era para convertirse en la reina del gran rey Asuero. Pero ellas podían escoger alguna cosa aparte de todo lo que ya tenían, podían escoger algo para ponerse y resultar más bellas. La Biblia enseña de que todas se preparaban y agarraban alguna cosita extra para ponerse y arreglarse mejor. Cuando le tocó a Esther, Esther no agarró nada. Esther no estaba en eso. Y cuando ella llega delante del rey, dice la Biblia que el rey se queda impactado de ver su belleza. Y de inmediato, sin esperar a ver a las demás, dice: a ella es la que quiero como reina. Y la toma y la convierte en reina. Voy de nuevo. No era suerte. No era una casualidad. No era el día exacto en el lugar exacto. No. Es Dios y su providencia maravillosa. Es Dios y sus cuidados perfectos. Así es que ella se convierte en la nueva reina. Comienza a pasar el tiempo. Su papá adoptivo, Mardoqueo, comienza a acercarse más al palacio, y un día, estando en el palacio, va entrando y escucha por casualidad que hay dos eunucos, que eran la gente que servía al rey, y escucha que hay dos eunucos que están planeando un golpe de estado. Quieren matar al rey y quieren sacarlo. Así es que cuando él escucha, se queda viendo y poco a poco imagino, ¿verdad? Como si fuera en nuestra época, ¿verdad? Sacó el teléfono y les tomó una foto así de escondida y se fue. Y entonces se lleva esto y le va a contar a Esther y le dice, te quiero advertir algo. Hay 12 eunucos que están ahí pretendiendo matar al rey. Esther va donde el rey Asuero y le dice, te tengo que decir algo. Hay 2 hombres que están pretendiendo que te van a matar. Ellos investigan, las investigaciones dan que era verdadero lo que la amenaza. Así es que agarran a los 2 hombres, de inmediato los mandan a la horca y los matan por lo que estaban haciendo. Todo esto provocado por Mardoqueo. Él contó lo que había pasado. Eso es importante porque ya le voy a contar lo que viene. Entonces, cuando él mandan a matar a estos 2 hombres, el rey asciende a uno de sus siervos que se llama Amán. Amán tenía un defecto, odiaba a los judíos. Y lo ascienden a él en una posición a tal punto que el rey dice, toda la gente a partir de ahora cuando vea a Amán, debe de postrarse delante de él. Y todos lo hacían, menos Mardoqueo. Y no lo hacía no porque no le cayera bien, no por rebelde, no lo hacía porque él, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, decía, yo no me voy a postrar delante de nadie que no sea el Señor. Así es que decide no postrarse. Y Amán lo nota y lo odia por hacer eso. Y está planeando cómo castigarlo a él, pero al final termina cayendo en que es mejor, en vez de castigarlo a él, ¿qué tal si mato a todos los judíos? Porque él era un judío. Dice, ¿por qué no mato a todos los judíos de una sola vez? Se hace un invento loco y le llega a decir al rey, a calentarle la cabeza al rey, diciéndole, rey, ¿qué te parece si nosotros tomamos a todos los judíos? Porque son peligrosos. ¿Qué tal si se vuelven contra nosotros en algún momento? Y tratan de quitarte el trono. Son malos. Además, ahora el gobierno está un poco con problemas de dinero. Y en vez de andar poniendo tanto impuesto a que al teléfono, que al agua, que a respirar, que andar en la calle, que en vez de poner tanto impuesto, ¿por qué no mejor los matamos a todos los judíos y nos quedamos con todas las cosas que ellos tienen, que son muy ricos? Entonces sería un gran ingreso para nosotros. Al rey le encanta la idea y dice, está bien. Y en ese momento ordenan que 11 meses después de esa fecha van a matar a todos los judíos y el gobierno se va a apropiar todas las cosas que ellos tenían. Esa orden comienza a correr, Mardoqueo escucha y se da cuenta lo que aparecía en el video. Mardoqueo se rasga las vestiduras y comienza a ponerse afuera del palacio a hacer lamento y lloro y empieza ahí a quejarse y a llorar porque están diciendo que van a matar a todos los judíos. Así es que logra hablar con Esther y le dice a Esther el plan que el rey tiene provocado por Amán. Esther, le dice a Esther que por favor ella haga algo, que solo él es la única que puede salvarlos. Esther le dice, ¿cómo crees que yo me voy a meter al palacio a querer hablar con él sin que me invite? ¿Qué no sabes lo que le pasó a la última reina por andarle cuestionando sus decisiones? Ni loca me meto ahí. Yo no voy a entrar porque había una regla en cuanto a los reyes. Si él no lo llama, usted no puede ir donde él. O sea, usted no puede ir por... ¿Qué tal, rey? Aquí queriendo saludarlo rapidito. No puede entrar. Entonces dice ella, yo no puedo llegar ahí. Sería una locura de mi parte, me va a echar del reino y va a buscar a otra. Esther tenía aproximadamente 20 años cuando la escogieron para ser reina. Y entonces le dice, yo no puedo arriesgarme de esta manera. Y Mardoqueo se para delante de ella y le dice estas palabras que son tan famosas. Le dice a Esther, ¿qué tal si Dios te ha puesto en ese palacio solamente para este momento? ¿Qué tal si la razón por la que estás en ese palacio no era para llenarte de joyas y ser la super reina, sino que estás en ese lugar solamente para servirle a Dios y a tu pueblo en este momento? Y cuando escucha esas palabras, Esther es muy impactada. O sea, siente tan real esas palabras que Esther de inmediato dice, ¿sabes qué le dice? Ve y consigue a todos los judíos que estén cerca. Y diles a todos que ayunen por mí, que ayunen a Dios y que le pidan por mí. Y yo también voy a ayunar y me voy a meter a donde el rey. Y entonces dice esta palabra también que a mí me impacta tanto. Y dice, y si tengo que morir, pues me muero. Pero no me voy a perder la oportunidad de hacer aquello para lo que Dios me llamó. Es increíble llegar a tener esa conciencia de vida. Es increíble entender que Dios nos ha puesto en esta tierra, nos ha dado la vida que tenemos con un propósito. Y que esta vida no tiene sentido si no estoy viviendo para ese propósito. Y por si a alguno le cabe alguna duda, le voy a aclarar algo. Ese propósito no es que se haga rico. Ese propósito no es que llegue a tener un montón de cosas. Porque si así fuera, Dios lo dejaría viviendo eternamente. Dios diría, no, como el propósito era que vengan a hacer un montón de dinero, nadie se muere hasta que se le acabe el dinero. Pero eso no es lo que sucede. La gente se muere con un montón de dinero todavía. Y la Biblia es tan graciosa y le pone tanta humor que dice, y ni tan siquiera sabes quién se lo va a acabar. O sea, trabajó, ahorró, y se muere. Y dice, y no sabes quién es el que lo va a venir a gozar. Un yerno, una nuera, un nuevo esposo. No. Yo le he pedido a mi esposa, aprovechando eso, les voy a decir algo delante de todos ustedes, que cuando yo me muera, no, mejor no, no les digo, ya tenemos un trato con ella. Bueno, pues entonces, el punto es que Esther decide ir a hablar con el rey. Dios, voy de nuevo, no es suerte, no es casualidad. No es que las cosas se levantaron y era el día. No es que las estrellas coincidieron. Es simplemente que Dios es providente, es maravilloso, es perfecto. Y entonces un día Esther se va asomando donde el rey, con un gran miedo me imagino. Le habían enseñado todas las normas de etiqueta, que caminara con toda elegancia. Pero ese día yo imagino que iba de puntitas y caminando con un gran miedo y tapándose de la vergüenza. Y cuando se termina de asomar, justo el rey la mira. Y ella, ay Dios mío. Y el rey le dice, Esthercita, ¿qué anda haciendo por acá, mi amor? Cuando digo mi amor así, quisiera darle el micrófono a Oscar y la Cami para que ellos lo digan en esa forma que ellos saben decir eso de mi amor. Tienen un tono bien perfecto para decir eso. Pero le dice, Esthercita, ¿qué anda haciendo por acá? Venga, pásele. Y entonces entra ella y le dice, ¿en qué le puedo servir? Y ella está impactada ante el rey y le dice, solo quiero pedirle un favor. Y el rey le dice, fíjese esto, el rey está de tan buen humor que le dice, pídeme lo que quieras, el límite, hasta la mitad del reino. Y Esther, ¿ah? ¿De verdad? Y él le dice, lo que quieras. Y ella le dice, quiero una cita con usted. Con usted y con Amán, sentarnos y platicar. Y el rey le dice, claro, concedido. Así es que le concede la cita, ella prepara una comida, prepara un momento para reunirse solo con él y con el siervo Amán. Amán es el que tiene el plan de matar a todos los judíos. Y entonces cuando arman esta cita, se preparan y van a verse, llega el momento, se reúnen, los atiende Esther, están ahí felices. No hay una razón específica en la Biblia, lo que me imagino yo es que la plática se fue por algún lado que no dio el momento para hablar, y me enseña algo extraordinario de Esther, porque Esther es una mujer muy prudente. Usted sabe que la prudencia puede salvar vidas, puede salvar familias. Ser prudente en las palabras, no hablar cuando no debe. Hay un versículo en el libro de Proverbios que es increíble, dice, aún el necio, o si quiere decir el tonto, o si quiere decir el bruto, dice, aún el necio pasa por sabio cuando sabe callar su boca. Y Esther en ese momento dice, este no es el momento para hablar. No encuentra el momento. Así es que se sigue quedando ahí nada más en la conversación, no están encajando. Y cuando ya están terminando de comer, le dice, ¿puedo hacerles un pedido más? Y el rey le dice, lo que usted quiera. Y ella le dice, ¿podrían regalarme una nueva cita mañana? El rey le dice, ¿solo yo? Y ella le dice, no, con Amán también. ¡Ja! Y mire, no hay nada más gracioso en esta vida que hagan levantar a un igualado. Que el igualado le hagan creer que vale algo. Y Amán se levanta y dice, oh, a mí también. Sí, yo me recuerdo de alguien cuando lo pienso en Amán. Alguien que yo conocía que, de hecho, yo ya lo había pensado. De hecho yo también ya lo sabía. Dice, yo, a mí, también, con gusto, mañana volvemos. Y dice la Biblia que salió tan agrandado Amán de ahí. Y cuando llega a la puerta, se encuentra que afuera está Mardoqueo. Miren, es que Dios es increíble. Está Mardoqueo allá afuera parado. Y cuando Amán pasa, todos los que están ahí se postran. Menos Mardoqueo. Pero como Amán viene súper elevado, se le queda viendo a Mardoqueo y le dice, ya vamos a ver, ya vas a ver quién es el que manda acá. Porque él viene, la reina me ha invitado 2 veces a su casa a comer, va, ¿quién más? ¿Quién entra a la casa de la reina? Yo 2 veces. Así es que se va el hombre este Mardoqueo, llega a su casa y dice la Biblia que le dice a su familia, ¿qué creen? La reina me volvió a invitar porque yo sí que soy agradable, yo sí que soy chistoso y ella bien feliz conmigo ahí, me dijo que llegue mañana de nuevo. Y todo, oh, con la reina, sí. Lo único, dice, que hay ahí un judío que me tiene hasta aquí, se llama Mardoqueo, y ya no lo soporto. Así es que la familia le da una idea. ¿Y por qué no mandas a construir una horca especial y mañana lo cuelgas de ahí? Y Mardoqueo dice, Amán dice, ¿y cómo no se me había ocurrido? Perfecta idea. Construye una horca especial para matar ahí ahorcado delante de todo el pueblo a Mardoqueo por no postrarse delante de él. El siguiente día se levanta Amán feliz de la vida que ya va para la comida con la reina, pero cuando va de paso, tiene que encontrarse con el rey primero. Y su primer paso era decirle al rey que tenía la intención de matar a un judío que se le había revelado. Y él sabe que el rey le iba a decir sí. Pero cuando llega con el rey, se encuentra y cuando están a punto de saludarse, el rey lo recibe con una noticia. La noche anterior, voy a repetirles esto, no es por suerte, no es por chiripa, no es una cosa extraordinaria, no es su signo del zodíaco, es la providencia de Dios. Esa noche, mientras el rey estaba queriéndose dormir, no encontraba el sueño, no conciliaba el sueño, y vuelta para un lado y vuelta para otro lado, no se podía dormir. Así es que llama a uno de sus sirvientes y le dice, trae el libro de las crónicas de los reyes, léeme las crónicas de las cosas que hemos pasado los reyes, porque con eso me voy a dormir. Llega el siervo, abre el libro de las crónicas de los reyes, y cuando lo abre, ahí escribían como una bitácora de las acciones y de las cosas que pasaban durante los días y semanas y años. Cuando le toca abrir al siervo la lectura, comienza a leerle, y casualmente, no es casual, pero por casualidad, le toca leer el momento en el que un hombre llamado Mardoqueo le cuenta a la reina Esther que hay 2 eunucos que quieren matar al rey. Y cuando está escuchando la historia, el rey dice, ese hombre me salvó la vida. Y le dicen, sí. Y le dice, lee más rápido, lee más rápido. Aparece ahí la forma como lo premiamos, como le recompensamos su hazaña. Y le dicen los siervos, no. De hecho, hasta hoy nunca lo has recompensado. Así es que el rey dice, no, mañana, anoten por favor, a primera hora quiero recompensar a ese hombre porque me salvó la vida. Así es que el rey llega emocionado al palacio porque quiere ver a Amán para hacerle el pedido. Y Amán, el pedido de que honrar a Mardoqueo. Y Amán quiere llegar temprano porque tiene toda la intención de decirle al rey que quiere matar al judío Mardoqueo. ¿No ven ustedes la gran casualidad? Dice la Biblia que ambos llegan. Obviamente primero habla el rey. Y el rey le dice al agrandado. Es que es lo que le estoy diciendo. El agrandado anda, pero... Uf. Le dice al agrandado. Una pregunta a Amán. Y Amán le dice, señor, a la orden. ¿Qué crees que este rey debería de hacer si quiere honrar a un siervo fiel? Y Amán, Amán, perdón, ¿cómo, señor? ¿Qué crees que yo como rey debería de hacer para honrar a un hombre que ha sido fiel a mí? Y dice la Biblia, Amán pensó que hablaba de él. Y entonces como pensó que era una recompensa para él, le dice, bueno, para comenzar, yo le daría un traje de los trajes del rey y lo haría que ande caminando, le regalaría uno de los caballos del rey y lo llevaría a que se vaya a dar una vuelta por toda la ciudad con el traje del rey, en el caballo del rey y con un hombre en el frente gritando, este es un hombre al que el rey quiso honrar, este es un hombre al que el rey quiso honrar y que todo el pueblo lo conozca. Y el rey es solo escuchando. Y Amán, digo, para comenzar, le dijo. Y entonces la Biblia dice que Amán esperaba escuchar que le dijera, pues entonces anda a agarrar el traje, escoge el caballo que querrás. Y el rey le dice, ahora hazme el favor de salir de acá y ve a buscar a aquel judío que se llama Mardoqueo. Y le pones el traje real y le das el caballo que tú escojas. Tú escoge el caballo, vaya, para que no digamos que no hiciste nada. Escoge el caballo y hace lo que vaya a dar por toda la ciudad del recorrido y que uno de los siervos vaya y grite, este es un hombre al que el rey quiere honrar. No hay casualidades, es Dios perfecto, es Dios soberano. El hombre lo cumple y ¿qué le queda? La orca queda ahí sola, sin cliente, por un momento. Pero cuando van, esto no acaba con la historia. Es que ahora van a arrepentirse de no haber leído Esther. Estaba increíble, pero todavía tienen tiempo. La Biblia no se cansa, no se deshace, puede seguirla leyendo. Pero viene el siguiente momento, ellos iban a reunirse con Esther en la casa. Así es que Esther les tiene preparados ahí un cóctel y unos platos, unos cortes de carne, hermanos, que habían ahí. Mire, cortes de carne y unas ensaladas que, Dios mío, mire, yo leo esa parte de la Biblia y yo siento el olorcito a lo asado. Y entonces, lo que sucede en el siguiente momento es que llegan hasta la casa. Esther ahora ha actuado prudentemente, se guardó las palabras en el momento apropiado, pero ahora sabe que es el tiempo de hablar. Y entonces está delante del rey y Amán, tienen los dos enfrente. Y ella viene y le dice al rey algo que había guardado como secreto, porque así se lo recomendó su padre, Mardoqueo. Le dice, quiero comenzar diciéndote que me siento muy mal, porque me ha encantado ser tu reina. Me ha encantado ser la mujer que te ha atendido y me encantó ganar el concurso de bailando por el reinado. Pero ahora, dice ella, lamento que esto creo que no va a poder seguir porque me van a matar. Y el rey le dice, ¿quién te va a matar? ¿A vos nadie te va a tocar? Y le dice, sí me van a matar porque este hombre, Amán, ha preparado un decreto en el que dice que van a matar a todos los judíos. Y yo no sé si lo sepas, pero yo soy judía. Y se queda con la boca abierta el rey y más con la boca abierta el pobre de Amán. Ese día sí se levantó con la pierna izquierda. ¿Qué? Y le dice, yo soy judía. Y ya decretaron. Y había una cosa importante. Los decretos que el rey firmaba eran firmados bajo una ley de Media y de Persia. Eso significaba que una vez sellado, no había manera de volver atrás. No había forma de revertirlo. Ni el propio rey podía decir, ¿sabe qué? Ya no va a pasar este decreto. Hagamos otro. No había forma. Tenía que cumplirse. Así es que ella, me la imagino ahí, así es que con esta me despido. porque ya no tendremos otro momento, me van a matar. El rey, dice la Biblia, que se enojó tanto, que se levantó de la mesa, se va de la mesa, se sale a un lugar, una terraza, a pensar qué hacer. Y mientras el rey se levanta y se enoja, Amán está muerto de miedo y se le pone a la reina y le dice: por favor, perdóneme, yo no sabía que usted era judía. Por favor, tenga misericordia de mí. Ya no le siga diciendo más cosas al rey que me va a matar. Y la Biblia dice esto. Tienen que leerlo. Dice que por una de esas razones raras, cuando el rey, es que yo me lo imagino como una película. El rey está dándose la vuelta desde la terraza. Ya pensó lo que va a hacer. Y cuando se da la vuelta y está a punto de caminar hacia donde Esther está allá adentro, Amán, que le está rogando, se tropieza. Y dice: oh, cuidado. Y cuando cae, le cae encima a la reina. Justo en el momento en que el rey se da vuelta. Y el rey solo va viendo a la Amán encima de su reina intocable. Y cuando lo ve, el rey le dice: ¿y ahora todavía querés violar a mi mujer? Mire, el Amán sí le fue mal. Se vuelve el rey y dice: ¿cómo se te ocurre tocar a la reina? Así es que la Biblia dice que en ese mismo instante el rey dice: vayan ahora mismo y llévense a este hombre y me lo matan. Construyan una horca para matarlo. Y uno de los siervos está ahí y le dice: señor, si me permite, ya construimos una. Ya hay una construida que nos mandaron anoche de urgencia. ¿Podemos usar esa que había mandado construir el mismo Amán para Mardoqueo? Y le dice: pues usen esa misma horca. Y con la misma horca que él había mandado construir para su gran enemigo, por cierto, hijo de Dios. La Biblia dice que llevaron a Amán, lo colgaron en la horca y lo mataron. El rey le dice a Esther: nada te va a pasar a ti. Y le dice: no se puede evitar porque es un decreto. Así es que ascienden a Mardoqueo. Dice: ¿y ahora quién va a poder resolvernos estas situaciones? Así es que Esther le dice: pues yo lo que te sugiero es que traigamos a Mardoqueo. Él es el que te ha cuidado y ha hecho todo bien. Así es que Mardoqueo viene y se le ocurre una idea genial. Y le dice: como no podemos quitar el decreto anterior, pongamos uno nuevo. Le dice: solo dele la oportunidad a mi pueblo que se defienda. No diga que ya no los pueden matar. Solo déjenos defendernos. Faltaban 11 meses para que ese momento llegara. Así es que les da la oportunidad. El rey dice: pues le firmo el otro decreto. Los judíos tienen derecho a defenderse el día que van a pelear contra, que los van a querer matar. Y dice la Biblia que ese día los judíos, cuando llegaron los 11 meses, los judíos hicieron una matazón de gente. Porque Dios siempre estuvo guardándoles a ellos. ¿Qué intento decirles? El libro de Esther es el libro de la providencia de Dios. No hay casualidades, no hay suerte, no hay días, no hay pie izquierdo o pie derecho. No hay, como le decía, horóscopo, no es signos horóscopos, no es las estrellas alineadas. Es siempre la misericordia y la bondad, es la providencia de Dios. Que siempre nos pone en el lugar apropiado, que nos une a la persona apropiada, que nos rodea de las personas que Dios así había dispuesto. Nadie nació en una familia por un error, nadie se casó con una persona por un error. Todas las cosas son exactamente preparadas por Dios. Y por eso puede decir con tanta libertad el Señor: todas las cosas les ayudarán a bien. Porque Él está diciendo: yo me encargo de que no importa que yo sea medio patas para el monte y salga para un lado que no debo, dice el Señor, yo me encargaré de ponerte el camino apropiado, aún en donde estés. Aquellos que hemos cometido muchos errores en nuestras vidas, Dios es tan exacto y perfecto que se encarga de provocar que todas esas cosas en algún momento terminen resultando para su gloria. Es extraordinario Dios. Y algunas cosas importantes que me gustaría resaltar de este texto. El libro de Esther es muy famoso. Bueno, uno, su historia es increíble, pero aparte tiene unos detalles interesantes. En todo el libro de Esther, los 9 capítulos de Esther, el nombre de Dios no se menciona. ¿Se dieron cuenta cuando lo leyeron? Ni una sola vez. Los expertos se preguntan y dicen, ¿cómo es posible que se mencione al rey Asuero, al rey de Persia, más de 175 veces en los 9 capítulos del libro y no se mencione a Dios? ¿Dónde está Dios en el libro de Esther? Sinceramente, no se menciona, no aparece su nombre puesto ahí, no aparece ninguna expresión que diga Dios. Pero cuando usted lee del capítulo 1 al 9 de Esther, siempre se dará cuenta que el héroe verdadero del libro de Esther es Dios. Porque Él está detrás de todo eso, siempre. Y eso tiene una lección importante para nosotros. Hay algunos momentos de nuestras vidas en los que yo estoy seguro que hemos pensado, ¿dónde está Dios ahora? Quizás, de hecho, ahora mismo para algunos de ustedes sea uno de esos momentos en los que nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no lo veo actuar? ¿Cuándo va a venir a salvarme? ¿Cuándo va a aparecer y va a obrar en mi vida? ¿Cuándo Dios se va a cansar de verme llorar? ¿Cuándo Dios se va a cansar de ver mi situación familiar? ¿Cuándo Dios se va a cansar de ver mi situación de mi matrimonio? ¿Cuándo Dios se va a meter a salvar a mis hijos? Y hay momentos en los que pareciera que Dios no se ve. Pero en el nombre del Señor le digo esta mañana, no importa que no lo vea, Él siempre está. El libro de Esther no nos lo menciona, pero Él está ahí. Él se encarga de que todas las cosas caminen y funcionen exactamente de acuerdo a su propósito. Dios fue tan providencial en la vida de Esther que de 25 millones de mujeres que habían, lo redujeron ese grupo a 400 mujeres y entre esas estaba Esther. Dios es tan providencial que Esther, de esas 400, cuando se enfrenta delante del rey, está delante de sus ojos, el rey de inmediato dice, ella es la próxima reina. Esther tenía muchas cosas en contra. Era judía, era una mujer huérfana, era una mujer que no tenía la misma cultura de ellos. Sin embargo, el rey dice, esta es, no por decisión del rey, no por sabiduría del rey, simple y sencillamente porque Dios está detrás. Cuando tenga tentación en su vida a creer que Dios le ha abandonado, por favor, saque esa mentira de su cabeza. Dios está a su lado, Dios está con usted y siempre está por nosotros. Es la promesa de su palabra. ¿Dónde estaba Dios? Ahí estaba. Dios fue tan providencial que Mardoqueo, cuando entra en la escena, él casualmente escucha a los 12 eunucos hablar de matar al rey. Y justo cuando están pretendiendo matar a Mardoqueo, el rey tiene toda la noche un sueño y está pensando toda la noche, ¿cómo puedo premiar a este hombre que me salvó de mis enemigos? Y eso le termina salvando la vida. Dios es tan exacto que permite que Asuero, en esa noche que no puede dormir, tenga en mente solamente cómo premiarle a Mardoqueo. Dios es tan perfecto que Amán termina cayendo encima de Esther justo en el instante en que el rey vuelve y la mira. No se narra aparentemente ningún milagro en el libro de Esther. No directamente. Pero cada uno de estos acontecimientos, cada momento de esa protección de Dios a la vida de sus hijos, es un inmenso milagro. Ayer alguien me escribía, que está fuera del país, y me decía, tengo muchos años, tengo 20 años de no estar en El Salvador, y quiero llegar. Me decía, ¿qué decís? ¿De qué le dije? Me dijo, ¿se puede llegar a El Salvador? Le dije, tengo 36 años de vivir en El Salvador. Y yo estoy vivo. Y conozco un montón de gente que está viva. Pero ella me decía, pero es que es terrible lo que pasa en El Salvador. Y decía, ¿dónde? Me decía, cuando pienso en Apopa, leo las noticias y le digo, ¡ah! ahí estuve. Y cuando oigo en tal lado, ah, también ya he ido. Y en la medida que ella estaba preguntándome esas cosas, yo decía, bendito milagro de Dios que nos tiene vivos a todos nosotros. Y hay algunos momentos en que nos sentimos, el Señor me ha abandonado. Es que usted no se ha dado cuenta que está vivo solo porque Él le ha dado la gana que estemos vivos. Usted, nosotros no podemos comprender el milagro que Dios hace día a día en nuestras vidas. No podemos imaginarnos todo lo que Dios mueve, toda la maquinaria que Dios mueve, todo lo que se provoca alrededor de nosotros para Dios decir, no, aquí te tengo tranquilo en mi mano. Aquí está en mi mano. Cuando yo estaba ayer pensando en eso y me quedé dándole vuelta y vuelta y vuelta a esto y pensando en esto, decía, como les decía hace un rato, no voy a hablar de ustedes porque ustedes son buena onda. Son buenos ustedes. Pero yo pensaba en mí. Decía, qué ingrato soy. Qué malagradecido soy con Dios. ¿Cómo puedo atreverme a quejarme o a lamentarme o a llorar? Señor, ¿por qué me permite que esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Digo, ¿qué? ¿Va a aparecer Dios un día y decir, ¿y qué más querés? O sea, de verdad, ¿y por qué? ¿Qué más estás pidiendo? No hay milagros relatados en el libro de Esther, pero es un inmenso milagro lo que Dios está haciendo. El Salmo capítulo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina, ¿sobre quién? Sobre todos nosotros, lo creamos o no, nos guste o no, ateo se puede llamar, pero siguen viviendo bajo el mismo cielo que Él creó. Siguen caminando con la misma luz del sol que Él nos da. Llámese ateo todo lo que quiera. Dígase que no cree en Dios, está bien, pero sigue bebiendo del agua que Él nos manda cada día. Sígase llamando una persona que no es religiosa, no me gusta meterme en esas cosas. Pero seguimos respirando el mismo aire que de Él proviene. ¿Dónde está Dios? Ahí está. A su lado está. Camina con usted. Lo ve a diario. Lo respalda a diario. Nos guarda a diario. Nos mantiene seguros a diario. Nos acompaña en todo momento. Nos levanta cuando estamos caídos. No podemos ver porque usted lo que recibió es la llamada de un amigo que le dio una buena palabra y un buen consejo. Usted no puede entender que es Dios detrás de eso. Usted dice, no, qué buena onda mi jefe, me salió de buenas ahora. Usted no puede entender que es Dios detrás de eso. Usted solamente mira que me depositaron y se equivocaron y me depositaron de más. Devuélvalo, no sea ladrón. No espere que le diga, Dios se lo mandó, a Dios no le está robando a ninguno. Pero vea en todo momento, Él está ahí. Tener alimento en nuestras mesas es parte de su misericordia hacia nosotros. Tener su compañía a nuestro lado nos asegura y nos guarda. Quiero darles una segunda cosa que me parece increíble de todo este libro de Esther. Tratamos de resumirlo, algunas lecciones. Las consecuencias. Hay consecuencias inimaginables de desobedecer. Siempre es mejor obedecer. Siempre es mejor. Cuando somos hijos y vivimos bajo el cuidado de nuestros padres, para los que están aquí y son hijos que están todavía bajo el cuidado de sus padres, siempre es mejor obedecer. Para todos los que están acá y tienen un jefe encima de ustedes, siempre es mejor obedecer. Para los matrimonios que están acá, siempre es mejor obedecer. Sobre todo. A eso quería llegar. No. Pero por sobre todas las cosas, cuando se trata de Dios, siempre es mejor obedecer. La Biblia dice en el capítulo número 1 de Esther, versículo 12, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Luego continúa dando todo el relato, pero cuando llegamos al versículo 19, dice esto: que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¿Por qué cito este texto? Yo estoy casi seguro que cuando llegaron donde Vasti y le dijeron, dice el rey que vayas, y dijo, ¿está bolo? Y dije, sí, está bolo. Ay, ya le voy a olvidar. Cuando anda bolo, habla tontera y no. Ay, ya se le va a pasar. Ay, mañana lo contento. Ella jamás imaginó las consecuencias que iba a tener su desobediencia. Ninguno de los hombres que estamos acá podemos imaginarnos el alcance de las consecuencias de ser desobedientes. Estoy refiriéndome a Dios. Ninguna mujer que está acá podría imaginarse hasta dónde puede llegar las consecuencias de desobedecerle a Dios. Yo entiendo que por las cosas de la vida no puedo explicarle por qué. De repente usted lo hace una vez, se zafó, lo logró, se escapó. Nadie lo vio, se agarró todo y nadie se dio cuenta y usted se siente un campeón. Y entonces dice, lo voy a volver a hacer, yo sé cómo manejo. Pero nunca podemos imaginarnos hasta dónde va a llegar. Las cárceles estarán llenas de personas que jamás pensaron que las consecuencias los iban a llevar a meter ahí. En los hospitales también hay un montón de gente que nunca está ahí imaginándose que alguna vez la consecuencia de sus decisiones le podrían llevar ahí. Siempre es mejor obedecer. La desobediencia nunca es una amiga de nosotros. No importa cuán atractivo parezca, no importa cuán extremo parezca, no importa que parezca bien loco y bien entretenido, nunca va a resultar bien. Es un engaño. La desobediencia nunca va a pagar bien a nosotros. No sé cuánto tiempo más vivió Vasti, pero trate de imaginarla, porque no la mandó a matar el rey. Solo la sacó del palacio. Dijo, no la quiero más como reina, que se vaya de aquí. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo habrá sido la vida de esa mujer el siguiente día? Sin corona, sin siervas, sin comida. En ese tiempo no es que iba a poner un negocito. En ese tiempo tenía que buscar a un hombre que la aceptara, que se casara con ella y que la sustentara. ¿Ustedes creen que no habrá tenido un montón de noches en la que en su cabeza decía, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice lo que me dijeron? ¿Por qué desobedecí? ¿Cómo, en qué estaba pensando? ¿Cómo pude ser tan boba? ¿Cómo pude ser tan necia? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude acabar con mi vida con esto? ¿Cómo pude actuar? Si solo fue una vez que desobedecí, ese hombre no agradece. Yo toda la vida le hice caso. Una vez le fallé. ¿Desobedeció? Siempre es mejor obedecer. Cuando se trata del Señor, siempre es mejor obedecer. Quiero decirle una tercera cosa. Antes de decirle la tercera cosa, Mateo capítulo 7 y versículo 24 dice esto, está hablando Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero dice luego, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Dónde está la diferencia entre ambos? Obediencia o no obediencia. Hacer como Él manda o hacer como me da la gana. Es tan simple. Es tan fácil. Obedecemos Hay un factor común, a todos nos vienen tormentas, a todos nos vienen vientos, a todos nos vienen lluvias. La gran diferencia la hace si obedecí o no obedecí. Si obedecí, estoy tranquilo, que venga lo que venga, que revisen lo que quieran, que venga toda la inspección que quiera, que vengan todas las auditorías que quieran, estoy tranquilo. Cuando no es el caso y no obedecí, grande será la ruina. Eso es lo que dice. Siempre es mejor obedecer. La tercera cosa que quiero decirles, que es increíble, versículo Esther capítulo 2, versículo 1, dice: y había criado a Hadasa. Hadasa era el nombre original de Esther, pero en el lugar donde vivían le llamaron Esther, que significa estrella, por lo bella que era. Le pusieron Esther, que era una estrella. Y entonces dice, es decir, Esther, hija de su tío, porque era ¿qué? Era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Esta mujer era huérfana, era de otra cultura, era de otra nación, había sido criada por un primo de ella que la adoptó y se convirtió en el papá de ella, su primo Mardoqueo. No creo que hubiera alguien más alejado de la posibilidad de convertirse en reina que ella. Cualquiera de las 25 millones de mujeres que vivían en esa ciudad tenía más probabilidades que ella. Porque eran de la ciudad, porque estaban en todas las condiciones. Bueno, quizás quitemos de las 25 millones, las 400 que escogieron. Cualquiera de ellas hubiera tenido más posibilidades. Yo leía esto y pensaba cuántas veces se podría haber quejado Esther de su vida. Porque yo, huérfana, otra gente con grandes oportunidades, otra gente todo lo que tiene y yo no tengo nada. Porque mi vida tuvo que ser así, porque nací, porque he sufrido tanto en la vida. Y estoy seguro que en más de algún momento se puede haber sentido una abandonada de Dios. Pero la lección para mí de esto es que no existen barreras para los propósitos de Dios. Dios no tiene ningún problema con lo que para nosotros es una barrera. La pobreza no es una barrera para que Dios cumpla los propósitos que tiene con nuestras vidas. La inteligencia no es una barrera para que Dios cumpla los propósitos que se ha trazado con nosotros. La culpa o los pecados que hemos cometido no son una barrera para que Dios cumpla los propósitos que se estableció hacer con nosotros. Nada detiene los propósitos de Dios. Al punto que, independientemente de la situación que vivimos, de la condición que vivimos, de la edad que tenemos, de nuestra condición física, de nuestra condición mental, de nuestra apariencia, independientemente de eso, Dios tiene un propósito que cumplir con nosotros. Para eso nos tiene acá. Hay una razón por la que Dios nos tiene, es cumplir sus propósitos que son perfectos y que son santos. Nada lo detendrá de hacerlo. No subestimemos a Dios pensando de que quejándonos. No subestimemos a Dios, ¿por qué me tiene así? Y lamentándonos de nuestra condición de vida. A mí me encanta despertarme cada día y pensar, ¿qué va a hacer Dios ahora? Hay días en que casi que puedo yo asegurarme de lo que va a hacer. O sea, casi me siento seguro de lo que va a hacer. Porque me siento respaldado, acompañado con recursos. Pero hay muchos días que no siento recursos, no tengo ninguna posibilidad de nada. Y entonces me encanta pensar, ¿qué va a hacer Dios? Porque sé que es tan sorprendente, porque sé que es tan creativo, porque sé que tiene tan buen humor a veces. Y actúa y sale de donde menos lo esperamos. Y su mano está ahí para rescatarme justo en el momento en que pensé que nadie era conmigo. Él es soberano. Nada lo frena. Lo que representa los peores momentos para nosotros, a veces son los momentos exactos de Él. Los miércoles estamos estudiando la primera carta de Pedro. Y el capítulo 4 es donde estamos ahorita. Y en el capítulo 4 dice el Señor, está hablándoles del sufrimiento y les dice, no se lamenten por lo que sufren ustedes. ¿Que acaso no se dan cuenta? Les dice, que del peor sufrimiento de Cristo tuvo su mayor victoria. Que la peor derrota que aparentemente vivió fue verdaderamente su triunfo y su gloria. El mayor triunfo de Cristo lo obtuvo colgado en una cruz, con una corona de espinas en su cabeza y con una lanza incrustada en su costado. Clavos puestos en sus manos y en sus pies. Dígame si esa no sería una imagen natural para todos nosotros de derrota, fracaso. Pero es a través de esa cruz que Él se puede levantar y decir, su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es a través de esa cruz que Él puede decir, he aquí, yo me levanto, y como yo me levanto, ustedes también se levantarán un día. No podemos subestimar a Dios, no podemos pensar que a Dios se le acabaron los recursos con nosotros. Es más, solo deberíamos de vivir pensando, ¿de qué manera, en las condiciones que estoy, puedo ser útil para sus propósitos? ¿De qué manera, en la situación familiar que tengo, puedo ser útil para levantarme para Él? ¿De qué manera, en la condición económica que ahora vivo, puedo estar dispuesto a vivir para su honra y para su gloria completamente? Esther se levanta en el momento más duro, yo creo que es la prueba más dura. Ha escuchado la noticia más terrible, van a matar a todos los judíos, y eso la incluye a ella. Y en ese mismo instante ella recibe esta palabra de Mardoqueo. De Mardoqueo. Es Dios siempre detrás. Recibe esta palabra de Mardoqueo y le dice, ¿qué tal si naciste solo para este momento? ¿Alguna vez lo pensó? ¿Qué tal si la situación que ahora está, en que ahora vive, que la condición en que ahora vive, es exactamente el momento que Dios esperaba para glorificarse a través de su vida? ¿Y cómo lo sé? Yo quiero vivir para Él. Como les he dicho un montón de veces estas semanas, yo quiero gastar mi vida en Él. Si es lo único seguro que tenemos, si Él es todo para nosotros, vivamos para Él. Esther dice, ¿y si tengo que morir? Muero. Y no Él me está esperando, pues. Y no Él es mi confianza. Esther se entrega y dice, yo sé que nada va a detenernos. Y quiero decirle esto para terminar. En el capítulo 3 y versículo 2, quiero decir algo acerca de Mardoqueo que me impacta. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, ¿qué? Ni se arrodillaba, ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán. Para ver si mandó, ellos lo acusaron. Eso no les recuerda a Daniel, no les recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ustedes y yo aprendemos a ser gente fiel a Dios, va a provocar algunas envidias. En la carta de Pedro, en el capítulo 4, dice Pedro escribiendo, dice, ya basta que ustedes vivieron, ya suficiente tiempo vivieron para complacer las concupiscencias de este mundo, para complacer lo que los gentiles quieren. Que sea el momento de que ustedes vivan para Él. Y dice Pedro, y estoy seguro que cuando eso pase, se van a levantar algunos que los van a reprochar, hasta los van a ultrajar por ya no vivir como ellos. Y eso es lo que sucede acá. Le dicen a Amán, como no, Amán los ignora, no les responde el por qué. Ellos dicen, ellos fueron ante Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. ¿Cuántos de ustedes le creen a Dios? ¿Creen en Dios? Tenemos fe en Él. Pero pregunto, ¿de qué sirve nuestra fe si no la llevamos al diario vivir? ¿De qué sirve que digamos que le creemos si no lo vemos reflejado en nuestras vidas? ¿De qué sirve que nos sintamos hombres y mujeres que le creemos a Dios porque vamos el domingo a la iglesia? Pero eso no se ve reflejado en nuestra conducta, en nuestra humildad, en nuestra honradez, en nuestra fidelidad a Dios, no en la iglesia, afuera. Es extraordinaria la vida de Mardoqueo, porque Mardoqueo no solo está lleno de un montón de palabras de fe. Mardoqueo no solo le está diciendo a Esther: Esther, ¿qué tal si naciste para este momento? Mardoqueo está dando muestras en su vida diaria de la fe que tiene. Mardoqueo sigue viviendo el lunes la fe que el domingo proclamó. Mardoqueo sigue el martes y el miércoles y el jueves rodeado de otras personas, en otros ambientes, en otros contextos, honrando y practicando la fe del que le cantó y le señaló el domingo. ¿Cuánto de eso hay en nuestras vidas? ¿Cuánto de nuestra fe la llevamos al diario vivir? ¿Cuánto de nuestro "yo confío en ti, Señor" que proclamamos el domingo lo vivimos manteniendo como nuestra bandera durante el resto de días? Cierro diciéndoles que no hay casualidades, no hay suerte, no hay estrellas alineadas. Hay una voluntad perfecta de Dios. Él siempre va a cumplir los propósitos que tiene con nuestras vidas. Un día, creo que todos los que han visto a los niños ir creciendo, lo podrás entender. Un día me tocaba ver a mi hija, que decidió correr y dijo que corría y que iba a irse. Y ella, en mi manera de verla, ella estaba dando todo su esfuerzo. O sea, sus piernas iban al máximo. No sé cuánta velocidad mental podría haber llevado. Pero ella daba, corría. Yo daba dos pasos. Iba detrás de ella. Decía: me voy, me escapo, decía ella. Iba corriendo, corriendo, corriendo, corriendo con toda su fuerza y a toda velocidad. Pero yo solo iba dando un pasito detrás. Y un solo paso mío le cubría como 10 de ella. Ella estaba segura que iba a escapar de mí. Yo estaba seguro que a ese momento de su vida, en esa edad, no digo nada de después, pero que para esa edad no tiene ninguna posibilidad de escaparse de mí. Porque yo estoy más grande que ella. Porque mis pasos alcanzan más que los de ella. Porque ella estaba pequeña en ese momento. Y eso nos pasa con Dios. Corremos. Ahí voy, lo dejé, lo dejé, lo dejé. Y usted que no sabe qué dice la Biblia: aun si fuera hasta los cielos para huir de ti, ahí estás tú. Y si me meto debajo de las rocas, he aquí que también ahí estás. Y si me lanzo al mar y me voy hasta lo más profundo del mar, allá me lo encuentro. Y váyase donde quiera que vaya, Él siempre está ahí. Y eso no es una advertencia en negativo. Eso para mí es un consuelo en positivo. Porque me encanta saber que donde quiera que me vaya, su mano de amor estará ahí. Su mano de compasión y de misericordia estarán ahí siempre, por nosotros y con nosotros. Su mano providencial, diciendo: no, yo sé por qué te tengo ahí. Yo sé lo que estoy haciendo. Dios, me encanta saber que en los momentos en que pensé que Dios perdió el control, Dios sigue diciendo: yo estoy en control. Ahora, cuando veo correrse algo, cuando veo que se va alguien, veo a mi hija correr, digo: está bueno que se vaya. Sé que no puede ir muy lejos. También pasa en la iglesia. Cuando en la iglesia no me veo, nos vemos correr y veo y digo, está bueno. No podemos ir lejos. No hay lugar en el cual podemos estar apartados o lejos de Él. Él siempre está ahí por nosotros. ¿No se sienten ustedes agradecidos con ese Dios maravilloso por eso? ¿Por qué no ahí en su lugar levanta una palabra de gratitud al Señor esta mañana? Y decimos, Señor, gracias por tu providencia. Gracias porque nunca, Señor, te olvidaste de nosotros. Gracias porque nunca tu mano, Señor, dejó de estar a nuestro lado, soportándonos, guardándonos, dirigiéndonos. A pesar de que muchas veces no podríamos ni tan siquiera creer que lo merecemos, tú siempre has sido bueno, Señor. Cuánto gozo hay en nuestras vidas, Señor, al saber que no hay, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades ni principados, no hay enfermedades, no hay problemas, no hay crisis que puedan separarnos de tu amor. Tú siempre estás con nosotros y siempre estás para nosotros. Eres tan bueno, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a encontrar el gozo y el placer de usar nuestras vidas para ti. Danos, Señor, el coraje de Esther y de Mardoqueo, de vivir poniendo nuestra fe en práctica, no cuando estamos acá reunidos solamente, sino que en lo que quiera que hagamos, que hablemos o que pensemos, tú siempre seas la parte primordial de todo. Queremos vivir para ti, queremos entregarnos a ti y queremos rendir a ti nuestra vida por completo, Jesús. Te bendecimos esta mañana y te ruego, Señor, que aquel que esté acá lamentando, sintiendo, Señor, como si tú estás distanciado, apartado, le has abandonado, Señor, que esta mañana tu palabra pueda ser la que les fortalezca, les anime y les haga ver que tú eres un Dios real y que estás a su lado este mismo día y todos los días de nuestras vidas. Bendito seas para siempre, Señor. Dale una buena semana a tu pueblo, Señor. Danos una semana de tu cuidado, de tu provisión y de tu protección a tus hijos, Señor. Bendito seas para siempre. En tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios, mis hermanos queridos. ¿Por qué no le...